Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón. respiración sea adoración para Él. Levante su voz en un cántico nuevo y exprésele su amor, su gratitud. Oh Santo Señor, mi Salvador. Te entrego mi corazón a ti. Orgullo moriré a mi carne. Entonces yo podré decir: Señor, Señor, establécete en mí y haz tu voluntad y haz lo que tú quieras. Señor, si no he dejado que tus manos me moldeen conforme a ti, ¿cómo puedo decirte, Señor? Si no he dejado que tus manos me moldeen conforme a tu voluntad, quiero morir. Este es un tiempo fuerte de decisión. Yo sé que aquí hay personas que no se han entregado al Señor de todo su corazón, que no han querido subir a ese fuego, a ese altar, y renunciar y morir a sí mismos. Hermano, no ponga más pretextos ya. No ponga más pretextos ya delante del Señor. Dios quiere que usted se entregue a Él totalmente, sin reservas y sin ninguna condición. Quite ya los pretextos que pueda tener en su corazón. Es que yo no puedo, es que me es muy difícil, es que no puedo caminar con el Señor, es que si tú supieras por lo que estoy pasando. Dios sabe. Dios sabe cómo es la vida de usted, pero Dios quiere que usted se entregue a Él, aún a pesar de todo. Y usted se suba al altar solito, se suba al altar y diga: Señor, no es si me gusta, no es si yo siento, Señor, es que yo decido entregarme a ti, Señor. Si usted quiere hacer con nosotros este compromiso, renovarlo nuevamente, yo le invito a que con sus manos levantadas le diga al Señor: Dios, yo me subo al altar, ahí donde se va a quemar la carne, Señor. Y sabe, hermano, usted tiene que morir a usted mismo. Cuando se ponía la ofrenda en el altar, la ofrenda no estaba viva, ya estaba muerta. Y así usted tiene que subir, renunciando a sí mismo, morir a sí mismo y decir: Señor, yo me subo al altar para que me queme, Señor, para que tú me purifiques. Y renueve este compromiso con Dios y dígale: Señor, te doy mi corazón, Señor, te doy mi alma también, todo lo que pienso, todo lo que soy, todo lo que siento, Señor, te lo entrego a ti una vez más, Señor, te lo entrego a ti una vez más, porque es mi decisión. Es mi deseo, Señor, el honrarte a ti. No baje sus manos, hermano. No pueda decir que ya se cansó de tener sus manos al Señor levantadas. Decirle: Señor, me entrego a ti. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Una vez más, no importando lo que yo piense, lo que yo sienta. Señor, yo soy tuyo. Señor, te pertenezco a ti. Dígale al Señor con nosotros: te doy mi corazón, te doy mi corazón, mi alma también, viviré por ti, Señor. libertad. Fíjese bien lo que va a decir. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día despertar. Cada día al despertar, haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también, viviré por ti, Señor, cada respiración. Cada día despertar, haré tu voluntad. Oh, diga, haré tu voluntad.